María Beatriz Vargas Muñoz, soy educadora de párvulos de la escuela de Puerto Octay. Perfecto, cuéntanos un poco sobre esta situación. Entiendo que tú estás leyendo. Estaba leyendo una declaración que sacó la semana pasada el movimiento docente autónomo que lidera Ligia Gallego, dirigente nacional de nosotros, del gremio. En esa declaración se detallan ciertas cosas que tienen que ver más que nada a nivel dirigencial, que la mayoría de los colegiados, si no se manejan a nivel dirigencial, las desconocen totalmente. Como por ejemplo que se está promoviendo que se derogue el artículo 13 del Estatuto del Colegio de Profesores, con lo cual significaría que Mario Aguilar pasaría a tener, a prácticamente jubilarse en el Colegio de Profesores, cuestión con la que en el Congreso del Estatuto Estatuario del 2012 él estuvo en total desacuerdo. Y ahora que se ve en esta posición en que a él le conviene esta situación, claramente la está promoviendo. A fines de este mes hay una consulta nacional respecto al Congreso Estatuario y los colegiados todos tenemos el derecho de participar. A mi comuna, particularmente, por no tener una directiva constituida, no se le permitió o no se gestionó para que participara finalmente. Yo me enteré de esta situación en el mes de marzo, cuando ya estaba todo andando. Y el único requisito para nosotros era que seamos colegiados. Yo cuando me enteré de esta situación, la verdad es que me molestó mucho. Como yo converso permanentemente con la colega Ligia, ella me dijo que el único requisito era que seamos colegiados. Entonces, ¿cuál es el motivo por cual no se gestionó la comisión regional que debería haberse movilizado para ello? Todavía estoy esperando la respuesta. ¿No les han dado respuesta? No, no nos han dado respuesta, y por eso es que ahora nosotros como comuna nos queremos rearmar y espero que don Carlos Hurtado tenga la voluntad de hacerlo, ojalá antes de la consulta que se va a hacer a fines de este mes. Perfecto, sobre los cambios del estatuto, para lo que tú señalabas, la continuidad de Mario Aguilar. De Mario Aguilar. ¿Ya? ¿Es eso lo que tú esperas que sea antes de la respuesta de...? Es que claro, como ya sucedió que no nos dejaron participar, o no nos dejaron, sino que no se gestionó, vuelvo a insistir, que nosotros como colegiados participemos de la consulta, siendo este el único requisito, vuelvo a reiterarlo, claro. No quiero que vuelva a suceder lo mismo con los colegas que están en mi comuna y que pertenecen a otras comunas, porque como le comentaba al otro periodista, tengo información de que hay otras comunas que tampoco están constituidas con sus directivas y están en la misma situación que nosotros. Claro. Y nosotros estamos cotizando mensualmente, nosotros estamos activos. Claro. Entonces no se nos está dejando opinar respecto al aspecto organizacional propiamente tal del colegio profesor. Porque nosotros sí tenemos demandas gremiales que nos mueven a todos, colegiados y no colegiados, pero en este caso tiene que ver con una organización en la cual nosotros estamos aportando también con dineros. Claro. El llamado entonces sería que puedan reconocer desde la dirección quizás regional lo que ustedes están pidiendo. Sí. Eso sería el llamado. El llamado igual es a los colegiados que se informen, que indaguen. En las redes sociales hay mucha información actualmente, y que busquen la página del Movimiento Docente Autónomo, porque ahí está toda la información y no está pasando por un filtro político, como es lo que pasa muchas veces en el colegio. ¿Considero sí. que está dividido, que está dividiendo el movimiento? Yo creo que sí. Hay muchos liderazgos que se quieren mantener, hay liderazgos que están naciendo, pero se están llevando más que nada por cuestiones personalistas. No es la idea.